Está claro que en ocasiones como esta el internet nos pone las cosas claras y si un día tienes que empezar un programa de radio con una sintonía que sea una versión de la melodía clásica de Misión Imposible, pues te vas a poner a buscar en internet ahí en SoundCloud y en otras plataformas y vas a encontrar cosas como esta que acabamos de escuchar para empezar esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, creo que recordar que 25 de julio o algo así, y que es una entrega de sinaudiencia llamada programa 801, Jordi, es así. Vamos por el 801 ya. Vamos por el 801, claro. Hostia, pues... el 800 la semana pasada. Ya, pues es que estamos ya cada vez más cerca del 888 y del 900. Esto no sé dónde va a parar. La verdad es que llevamos un ritmo endiablado de entrega de programas y no sé. Cualquier día miramos el reloj y dice, hostia, otra vez tenemos un especial. No sé qué pasará. Así andamos de rápido en la vida. No sé, creo que en Sin Audiencia solamente no. Bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Es la vorágine esta de ir haciendo semanalmente el programa y igual que la gente que va devorando kilómetros, pues nosotros vamos devorando entregas. Ondas hercianas. Sí, señor. Devorando bytes, devorando minutos y bueno, pues eso hace que vayamos dejando un legado. Es curioso, yo el día que me muera al menos podré decir que hay un legado malo o bueno, ya no voy a entrar a calificarlo. Legado, al fin pero y legado y al, al fin y al cabo, o sea, a lo mejor no he plantado un árbol ni he escrito un libro, pero has hecho muchas tonterías y he quedado registrado. Has hecho una friolera de un mogollón de programas de radio. Horas y horas y horas dando la vara. Sin conocimiento y por acabar, aunque no vamos a acabar porque solo es el empezar. Con el tema de la intro del programa de esta tarde en Sin Audiencia, que sepáis que si queréis buscar esta versión de Misión Imposible, del original, del inmortal Lalo Schifrin, pues debéis buscar a un grupo de Porto Alegre do Brasil llamado Arthur de Faria y el seu conjunto. Ellos eran los que hacían en 2006 esta Missão Impossible, versión un poco jazz funk estilo brasilero de la melodía clásica que Mr. Schifrin hizo en origen para una serie de televisión y que luego pues ha acabado convirtiéndose en una franquicia cinematográfica y que esta semana pues nada más y nada menos que viene su sexta entrega a los cines y que será uno de los posibles contenidos que tengamos esta tarde en Sin Audiencia. Dicho esto, creo que nos podemos meter ya en harinas de diferentes costales. Pues sí, vamos a empezar porque la semana pasada ni tuvimos libro ni tuvimos nada. Especial. Fuimos directamente. Especial tal cual. Al programa 800, a ese especial Umberto Lenzi. Y precisamente pues, de ese especial pues, se ha hablado en el libro de visitas esta semana. Por un lado teníamos a Unai que nos decía: felicidades por los 800 programas, chavales. A la espera del podcast estoy para ver la que habéis liado. Como contrapeso a las sesiones que se hace Javi con esas series marvelitas que no ve nadie, de gente de la que nunca hemos oído hablar, pero de las que disfruto indirectamente por escucharle hablar con ese entusiasmo característico, hoy vengo a presentaros el primer tráiler de Titans, la primera de las series DCitas que en USA DC va a emitir en su propio sistema de streaming. Esta viene de la mano de Akiva Goldsman, justo después de su paso por Star Trek Discovery. Después vendrán el Swamp Thing de James Wan y la maravillosa siempre Doom Patrol, Young Justice y más. El tono, como puede verse, es el que debe ser. Y yo las veré con pleno gozo y disfrute y puede ocasionalmente que os dé el coñazo con ellas. Aunque no lo hago con una serie tan gozosa y puta maravilla meta e hiperfricosa como es Legends of Tomorrow. De la que os recuerdo que Constantine, el mismo Constantine de su maldograda serie, va a ser integrante regular en la nueva temporada, tras haber sido recurrente en la trama y en varios episodios de la pasada. Saludos de Ceitas. Y nos deja un vídeo de esta nueva Titans. Bueno, yo por mi parte me alegro de que por fin pues los DCismos tengan su contrapartida televisiva. Bueno, ya tenían varias, tenían Flash, tenían Arrow, tenían, hombre, ¿no? Pero tenían que meterse un poco más en la parte que ha comentado Unai, de la parte un poco más dark de la editorial, podríamos decir. Y estos títulos en concreto que anuncia nuestro ilustre Sinaudiencero, pues realmente son de los que pues abren el apetito realmente. Yo quizás me cambie en un futuro próximo a DC, ya veremos a ver. Vas a hacer un transfugismo. Bueno, me voy a cambiar una chaqueta. Manu69 también nos decía: felicidades por los 800 programas, que se dice pronto. Y pensar que os empecé a escuchar de casualidad en el programa 20 o así. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, qué paciencia tienes, Manu. Lo dicho, a por 800 programas más. Un abrazo. Y a continuación nos empezaba a dejar unas cuantas noticias. Dice: aprovechando que ha terminado la Comic Con y en ella se han presentado algunos trailers de próximos estrenos, voy a dejar algunos que pueden interesar a los cineaudienceros. El primero, aunque no sea un personaje que me diga nada, es de la película de Aquaman, que llegará por aquí el 21 de diciembre. Recordemos Jason Momoa en el papel de Aquaman. Uh-huh. Otro que tampoco es de mis preferidos es Shazam, que llegará por aquí el 5 de abril del año próximo, de 2019. Otro resucitado es Godzilla, que vuelve con esta continuación de la película de 2014, que llegará por aquí el 22 de marzo de 2019. A esto él va dejando todos los links de los trailers en YouTube. Bien, bien, bien. O sea, que si entráis en el libro de visitas podréis ver los trailers. Y ahora, en el turno de las series, para los amantes de Star Wars vuelven las Clone Wars, aunque aún no se conoce fecha ni canal donde poder verla. El 19 de octubre llega a Amazon Prime Video la segunda temporada de Lore, una serie que tendré que empezar a ver con la incorporación de Sam Crouch como showrunner, tras estar en la ya desaparecida serie de The Exorcist. La que volverá a Netflix y con sorpresa será Star Trek Discovery, aunque no antes de 2019. Y se está esperando de George R.R. Martin como autor la de Night Flyers, la nueva propuesta de sci-fi con una serie de terror en el espacio, que se podrá ver también a través de Netflix. Y para mí la esperada tercera temporada de Predicador. Y vienen muchas más nuevas temporadas: Iron Fist, Arrow, Gifted, Legends of Tomorrow, The Orville, El Hombre en el Castillo, cuarta y última, supongo que es de Man on the High Castle, ¿no? Sí. The Flash, la nueva serie basada en las películas de La Purga, etcétera. Pero no quiero hacer la cosa muy larga. Un abrazo. Pues mira, si hay... Tope de material. Tope de material y muy poco tiempo para verlo. ¿Qué vamos pues sí, a hacer? Pues sí. Sudaka nos dice: saludos a todos, felicitaciones por el programa 800, no solo por el número, sino por el contenido. Excelente el homenaje a Humberto Lenzi, que quedé con ganas de más. Pues sí, yo también. Nosotros nos quedamos también un poco cortos. Quizás hagamos una segunda parte, ya vete tú a saber. ¿Por qué no? Sí, quién sabe. Esta vez escribo para hacer una recomendación de una película que acabo de enterarme que se encuentra actualmente en lanzamiento. Supongo que es de serie B, pero tiene mucho de lo que buscamos por aquí. Lemmy Kilmister, Ron Jeremy, vampiros... DC de los Gunners, dice: hace años que no lo soporto y menos al Fat Axel. Y algunos otros invitados. Por aquí dejo el tráiler solo para abrir el apetito visual. Yo he entrado en el tráiler, sí. Y curiosamente, en vez de salirme el tráiler de esta película que anuncia, me ha salido el vídeo que nos puso Unai hace un tiempo de Amon Amarth, Raise Your Horns. Ah, mira. Y entonces he tenido que buscar el tráiler por otro lado para poder informar, ¿no? Y he tenido que meter película de vampiros con Ron Jeremy, con Lemmy Kilmister, etcétera, etcétera. ¿Y la has encontrado? Sí. La película se llama Sunset Society. Se estrena directamente a DVD el 24 de julio, con lo cual... Ayer. Y participó en ella Lemmy Kilmister antes de fallecer. Efectivamente está Dizzy Reed de los Guns N' Roses, el actor ex-actor porno Ron Jeremy. Sí, y actor normal también. Sí, actor normal. ¿Qué pasa? ¿No es normal si haces porno? No, pero los son especiales. Vale. Son fuera del ordinario. Tracy Guns del grupo LA Guns, el Steve O de Jackass o Robert Donovan de los Ultimate Attraction. O sea que un reparto variopinto con mucho músico. Mucho rock and rolleo. Y bueno, veremos lo que pasa con esta película de Sunset Society. Está el tráiler, yo todavía no lo he visto, pero rock and roll, heavy metal y vampiros es muy atractivo. Siempre ha pegado mucho. Aunque luego pueda ser un mierdón como un piano. Bueno, algo habrá que ver. Directo a DVD, ya tú sabes. Sí, o sea que esto no debe estar ripeado en 0, atentos a vuestras pantallas. Efectivamente. El nombre, lo repito para quien no se acuerde, Sunset Society. Sunset, escrito... como Sol, S-U-N-S-E-T, Society, como sociedad. Society. Society. ¿Vale? Y luego, por último, Uriol nos decía: hola, muchas felicidades por el programa 800. Aún no lo he podido escuchar, pero aún así, felicidades. 800 programas, no todo el mundo puede decir lo mismo. Saludos. Pues no. Somos muy viejos y muy veteranos. Bueno, es viejo el programa. Nosotros aún somos jóvenes. Bueno, viejóvenes. Viejóvenes. Mediana edad. Mediana edad. La edad media. Qué mal suena. La alta edad media, la baja edad media. Yo soy de 1312, pero bueno, tú creo que eres de 1298. Yo de 1298, sí, está bien. 1298, vale. Justo. Bueno, pues esto era un poco lo que daba de sí el libro de visitas. Y grande. Bueno, pues tenemos los preestrenos de la semana, preestrenos porque vienen normalmente el viernes. Y bueno, pues de lo que viene este 27 de julio, sí. Si hay alguna película que destaca, es esta sexta entrega ya de Misión Imposible. Número 6, sí. Además, has podido verla. Mira, es una cosa que no me la puedo permitir muy a menudo últimamente, porque de hecho, pues muchas de terror me las pierdo por cosas que a veces tienen que ver con el trabajo, a veces con la logística de la prensa precaria de medios como Contrabanda, entre los grandes tiburones de la industria del periodismo, por decirlo de alguna forma. Pero sí, esta la he podido ver. Yo viendo el cartel que hay, o sea, la cartelería que hay para esta semana y comparado con otras semanas, pues yo creo que es que esto lleva tiempo anunciado. Me refiero a Misión Imposible Fallout, que es el título de la sexta entrega de Misión Imposible, y todos los demás distribuidores han dicho: quieto parado, no estrenamos nada el día que estrenen a Tom Cruise, porque si no, la podemos cagar. Hay 4 estrenos más, pero comedias y nada en tono sin audiencia, ¿no? Son todos películas de hablar, prácticamente. No sé si alguna quizás nos podrá dar una sorpresa o no, pero sí, bueno. O sea, los títulos ya lo dicen todo. Un mar de enredos, vacaciones con mamá, llenos de vida y bienvenidas a Brasil. Sí, bueno, esta quizás podría es ser la única que sí. Bueno. Que pero bueno, vamos a correr un estúpido sí, velo. Sí, totalmente estúpido. Y vamos además con Misión Imposible Fallout, que además tiene ese nombre de ese juego asociado, rolero, que tanto nos gusta y sí, que yo y no sé, que nos mordamos las uñas. Yo no sé si es premeditado, si simplemente, pues, como puedes llamar Fallout a cualquier cosa poniéndole otra cosa adelante y no joder el copyright del juego. Pero bueno, sí que es verdad que en los cerebros de mucha gente la neurona se va al Fallout sin quererlo. A mí automáticamente. Sin querer no evitarlo, puedo evitarlo. Y quieras que no, pues eso ayuda un poco a que el recuerdo de esta nueva entrega de Misión Imposible, pues quizás se le meta a la gente más por la parte, digamos, del cerebelo, ¿no? Del pensamiento no consciente, sino del inconsciente. Que de eso los publicistas también saben un poquitín. Pero bueno, vamos a ver por qué después de 6 entregas, de 5 con estas 6, pues la verdad es que tenemos una característica especial en esta entrega. Y es que tenemos a Christopher McQuarrie de nuevo en la dirección, y diréis, pues eso ya ocurría en la anterior, en la 5. Sí, pero también Chris McQuarrie se ha quedado esta vez con el guión. No ha tenido que rodar el guión de otro, sino que él mismo se ha hecho sus patatas con huevo frito, se los ha guisado, se los ha merendado, le ha hecho ahí un untico. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué nos cuenta este Misión Imposible Fallout? O Misión Imposible 6, como lo querráis llamar. Y luego ya os cuento un poco más de los entresijos de la película, ¿no? La verdad es que aquí, pues, tenemos al personaje de Tom Cruise, el Ethan Hunt, creo recordar que se llama en esta saga, que a pesar de los marrones y expedientes disciplinarios que tiene acumulados por misiones anteriores, por películas y entregas anteriores de la saga, aquí el señor Hunt es tentado de nuevo con una nueva misión imposible, si no, no habría entrega, por supuesto, pero esta vez tendrá que rendir cuentas en tiempo real a las agencias que lo contratan, a.k.a. el gobierno de Estados Unidos, a.k.a. la CIA, a.k.a. no sé, alguna más por ahí, porque hay un baile de agencias interesante también en la película. Y además, para rendir cuentas en tiempo real, digamos que estará acompañado en todo momento por un agente de confianza del gobierno que estará tutorizándole en sus acciones, y aparte este agente de confianza además es un killer de esos que no se piensan ni 2 segundos en entrar en acción, y en cualquier caso, por mucho que le tutoricen al señor Hunt, por mucho que el gobierno y las agencias quieran atarlo en corto, hay un momento en la trama que la misión a la que se enfrenta se tuerce y hay que improvisar. y entonces pues todo lo planeado se va al carajo y ahí es donde el señor McQuarrie en el guión despliega todo su abanico de recursos guionísticos, argumentales, para darnos una película bastante interesante. En principio, hablar de Misión Imposible 6 es hablar, yo lo veo, o sea, se nota mucho el cambio respecto a las anteriores, de que el señor McQuarrie está al mando. Si lo comparamos con otras entregas recientes, la de Rogue Nation, que creo que era la 5, la del Protocolo Fantasma, que era la 4, a poco no me sale, mi memoria es fatal, vemos que sí que hay una línea de estilo, de continuidad, de personajes, a pesar de los pesares y tal, pero el hecho de que McQuarrie firme el guión, pues esto nos hace ganar a nosotros como espectadores y le hace ganar a la película como producto cinematográfico. Los puntos más importantes en los que crece Misión Imposible 6 al respecto de sus antecesoras es que tenemos, primero, una historia más compacta y más bien cosida que las anteriores, con personajes en general bastante mejor definidos, que además también actúan en consecuencia de esa definición que tienen como tales. Y además tenemos un tono general más serio y aparte, yo podría decir que incluso en algunos momentos peca la película de oscuridad. Esto en un producto en el que está Tom Cruise omnipresente y que además es un producto destinado a los taquillazos, al blockbuster, a los cines de verano y tal, pues la verdad es que es digno de reconocer. Y esto además, en una historia de espías, significa que vamos a tener, y no me voy a meter en spoilers, voy a intentar bordear siempre, personajes jugando a varias bandas, intereses que encubren intereses secundarios, faroles rollo póker, pero no sobre una mesa, sino sobre el terreno de juego, sobre campo abierto, podríamos decir. Y además, pues tenemos a Christopher McQuarrie, aparte de tener la dirección y el guión, lo tenemos como coproductor junto al propio señor Cruise y junto a un tal J.J. Abrams, que también anda poniendo pues algunos mimbres por ahí para la producción de esta sexta entrega de Misión Imposible. La sensación que te queda después de haber visto Misión Imposible 6 es que 007 ya puede espabilar o que se retire directamente. Porque el nivel de la peli, como peli de espías en contexto internacional y con acción trepidante, pues la verdad es que aquí con Fallout ha quedado bastante alto. Yo no quiero tirar piedras sobre la saga de James Bond, pero al fin y al cabo es una obviedad que Tom Cruise pues se ha construido su propio Bond a imagen y semejanza de su propia persona y está funcionando. Quizás en las primeras entregas le costó un poco la cosa pues, arrancar y posicionarse. Hombre, y coger cuerpo. Tuvo una buena primera entrega. Lo que pasa es que la segunda bajó muchos enteros. La segunda casi lo hunde, la tercera recupera un poco y en la cuarta ya nos metemos con la nueva, digamos, la nueva hornada de personajes, sí, pero por decirlo de alguna forma. Te quiero decir una cosa, que en Nación Secreta ya el guión ya lo escribió Christopher McQuarrie, ¿eh? Ya guionizó él también. Pero estaba compartido, creo recordar. La historia era a medias con Drew Pearce, vale, pero el guión lo firma solo él. En la ficha que tengo aquí, ¿eh? Bueno, la cuestión es que quiero decir no sé que, si que me... las dos que ha dirigido él ya las ha guionizado. Pero yo he notado un cambio. Uh-huh. Me quiero referir a que igual la presencia del señor Pearce intervino en algo en el proceso de la entrega 5 que a mí no me acabo de convencer. En esta está todo muy redondo a nivel guionístico. Y creo que eso se acaba notando en el resultado final. Y ya os digo, o sea, no solo tenemos aquí pues las típicas situaciones límite espectaculares de esas que son casi imposibles de resolver, sino también que tenemos mucho tanteo cuerpo a cuerpo entre personajes, hablo de peleas cuerpo a cuerpo, también tenemos mucha persecución a pie de calle que deja sin respiración, ya sea a pie, a moto o en coche. París es un, no sé cómo será Bombay a nivel de tráfico, pero París es caótica en horas punta y en según qué zonas del centro, y además pues los personajes de Misión Imposible 6 se meten hasta las cejas en ese caos circulatorio de la capital francesa, y que es casi, pues, al menos en las escenas en las que aparece, pues un personaje más, ¿no? La ciudad de París. Mención especial merecen, a nivel de contundencia, de espectacularidad, de decir, hostia, aquí me habéis sorprendido, cabrones, esta no me la esperaba. Y es, primero, una pelea que hay en los baños de una macrofiesta electrónica en París, donde tenemos a un señor chino desconocido, cuyo nombre es Liang Yang, es el nombre del actor, no del personaje, que le mete una tunda al Tom Cruise y al Henry Cavill, los dos contra el chino, y reciben los dos hasta en el carnet de identidad. Solo es un pequeño spoiler decirlo así, de esta forma, pero es que la escena es tan cruda, es tan espectacular, tan cromática, por decirlo de alguna forma, porque es un baño inmaculado que al principio está todo lleno de espejitos, blanquito y tal, y bueno, y acaba hecho unos zorros de una forma espectacular, la verdad. Y la segunda escena tiene que ver con la parte del final. Solo voy a decir que la montaña a veces puede ser muy peligrosa, y si además nos ponemos a hacer carreritas con helicópteros, no te digo nada. Digamos que en esos dos puntos de la película, hay otros más, pero yo dejo dos ahí de muestrario, tampoco se la voy a contar entera, que te ponen ahí el corazón en un puño, y que además muestran un halo de originalidad en supuestas escenas que están ya muy trilladas y que además aquí pues acaban sorprendiendo. ¿Qué tenemos en el reparto? Porque el reparto también se las trae. Se me ha escapado un nombre ahora hablando de la escena del baño. Ya te he oído ya. Pero bueno, era... Es conocido, no sale en el cartel principal, creo recordar. No sé, me refiero pero que tampoco no. Es un spoiler decir que sale esta persona. No, yo pero quiero está. Pensar que no. No hemos de esconder... Y lo que las que voy a nombrar ahora creo que tampoco. Pero bueno, ya veremos a ver. La cuestión es que, y vamos a empezar por el principio, del reparto me refiero, el señor Cruz aquí está en mejor forma física que nunca en los últimos años. O sea, está viejuno ya, porque yo creo que este hombre anda ya por la cincuentena o la cincuenta y picoena. Cincuenta y picoena, sí, te has quedado ahí un poco. Pero, al menos en las escenas de cuerpo a cuerpo o en las escenas de persecuciones de motos, se ve bastante todo el rato que es él. Me refiero que no le doblan, al ella menos ha tenido en estos muchos dos problemas tipos. Por no aceptar dobles en muchas escenas, arriesgarse a hacerlas, y ha tenido lesiones, accidentes, incluso alguna en los rodajes de Misión Imposible, no me acuerdo si en la 4 o la 5, un altercado que estuvo a punto de costarle más caro de lo que pensó. Algún sustito chungo. O sea, sí, sí, pero siempre se ha arriesgado él en las escenas. Pues él aquí sigue un poco ahí encabezonado, y al menos en esas escenas en las que la cámara está cerca y que puedes apreciar el peluquín del doble o del stuntman, aquí se le ve, o al menos a mí me pareció que era él, o lo han repasado muy bien en plan digital, ahí cambiando las caras en cada fotograma. 56 tacos. Pues creo que a correr a ti y a mí nos deja atrás, un poco, porque se pega una carrerita también a pie el tipo. Bueno, lo que pasa es que él, como es muy bajito, las zancadas son cortas. Parece que corre más de lo que corre. Yo tengo zancadas de esas largas. Tú eres como de los... Yo tengo zancada de Usain, no exacto. Velocidad, pero... Tú tienes zancada de... Cada zancada mía son tres del cruz. De atleta de salto de altura, de estos que pegan así las zancadas, ¿no? Así tochas. Bueno, en cualquier caso, independientemente del estado de forma y de que sea su película y de que él se lo monta para quedar bien y quedar apuesto, atlético y un tipo que, pues que hace frente a las adversidades físicas, también, a pesar de que es el protagonista y a pesar de que todo gira en torno a él, no se hace cargante. Y yo lo agradezco porque en el pasado yo tenía muchos prejuicios con este señor y ahora puedo decir que puedo ver una película suya entera y como esta, como Misión Imposible Fallout, y no me quejo de su presencia. Me refiero que él también, yo creo que con los años ha aprendido a dosificarse en cuanto a presencia, a pesar de que él es el protagonista absoluto y estas tonterías que pasan en el cine de blockbuster. Luego, ¿qué tenemos después de Tom? Pues tenemos el equipo de retaguardia, que también ha empezado a ser un poco fijo, se han ganado su puesto, se han hecho un hueco ahí entre los titulares y que no son otros que Simon Pegg y Bing Reims, que son los dos guardaespaldas técnicos del personaje del señor Hunt. Y que quieras que no, pues después de, no sé si es su tercera intervención en la saga o cuarta, no recuerdo, pues ya ellos están como fijos también, igual que el personaje de Hunt. Me refiero que a ese nivel están integrados. Y yo, ¿qué quieres que te diga, Jordi? Es una de las diferencias que veo de Fallout con la Rogue Nation y con el protocolo fantasma. Y es que el Simon Pegg está atado muy corto. También ese tono oscuro, un poco así serioto que tiene la película, yo creo que ayuda a que cuando Simon Pegg hace de cómico, quede como un simple alivio de tensión en medio de un gran follón. Con lo cual me refiero que su papel se ve reforzado, aunque se vea reducido en minutos. Me refiero que es más efectivo, queda más consistente dentro de la trama y además pues no cansa tanto como lo hacía pues en anteriores entregas, que hay gente que realmente hay quien no soporta a Cruz, hay quien no soporta a Simon Pegg todo el rato. Pero la realidad es que tanto Simon Pegg, que es un actor británico que viene de comedias de género, como Bing Reims, que es un veterano del cine estadounidense que ha hecho más B que otra cosa. Yo siempre me acuerdo con Bing Reims de Víctor Olín, no puedo evitarlo. Un saludo. Totalmente. La hora de Bing Reims, qué gran programa aquel. Y la cosa es que, a pesar de sus orígenes, pues están ahí, mano a mano, con el puto señor Cruz, ahí, pues codeándose. Y son dos tipos que tienen unas carreras que ni de lejos nunca serán como la de Tom Cruise, pero mira, están ahí. Y creo que él les aprecia porque si no, no les mantendría saga tras saga, o sea, entrega tras entrega, después de unas cuantas que llevamos. Vamos con las sorpresas del reparto, porque aquí es donde ya empiezo a hablar un poco del resto. No sé si alguna sorpresa es con spoiler o no, pero la cuestión es que de esos personajes que yo llamo circunstanciales, de los que aparecen una vez y vale en la saga, pues aquí tenemos unos cuantos. Y de hecho la principal presencia en este aspecto pues es la de Henry Cavill, que pues para mi gusto aquí está, o sea, no sé cómo decirte, Jordi, sorprendente sería la palabra. Venimos de verlo en ese rol de Ceita que tanto le ha marcado últimamente. Y aquí, verlo hacer las cosas que hace en esta película, pues dices, joder, pues mola porque es una sorpresa, porque no me esperaba que el tipo que interpreta al último Superman, pues haga las cosas que hace en esta película. Para mi gusto, o sea, ha sido una de las sorpresas guapas que tiene la película. Luego también tenemos más en la parte secundaria a dos veterans, un veteran y una veteran, como son el señor Alec Baldwin, que sigue pues apareciendo de forma muy correcta en algunas producciones, aquí como un tipo que del organigrama gubernamental que encarga las misiones al señor Hunt, y que está pues más que correcto. De hecho, siempre es bienvenido un Baldwin en la pantalla porque son sinónimo de templanza, sobre todo cuando tienen que hacer de personajes como de traje y corbata, que digo yo, ¿no? Que siempre cumplen muy bien en ese perfil. Y luego, en la parte femenina de la veteran de la que hablaba, no es otra que Angela Bassett, que también anda en una posición de poder, en vez de en el gobierno, en la CIA, y que es la jefa del personaje de Henry Cavill y que también tiene sus tiras y aflojas tanto con el señor Baldwin como con el señor Cruz, a nivel argumental me refiero. Son personajes secundarios, salen una determinada cantidad de minutos, no voy a decir pocos, pero comparado con la extensión de la película, pues poco, porque Cavill sí que tiene muchos minutos, por ejemplo. Porque que ahora dices lo de Cavill, tuviste Operación Ángel, ¿no? Del Guy Ritchie. Mira, esta me falta, majo. Ah, por eso no habías visto a Henry Cavill en otros haciendo registros. Haciendo de espía. No, y haciendo un personaje diferente a ser un Superman, un superhéroe, que estás por encima del bien y del mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que esa me falta. Sé que... Claro, estaba yo ahora, mi cerebro estaba trabajando y digo... Pues mira, no sé si nos vamos a poner deberes en directo, porque ¿tú te acuerdas si esta la hemos comentado? Hostia, pues después, no lo sé, yo la vi en su día, pero no recuerdo ahora si se ha comentado. Yo te aseguro que no la he visto, sé que tiene una gran banda sonora, Guy Ritchie siempre cuida esos detalles, más allá de la estética y del reparto. Sí, además tiene 3 añitos ya la película, de 2015. Y no sé, igual pues habrá que pegarle una review próximamente, porque si no nos pasarán cosas como esta, que hablamos en directo de algo que en teoría debería estar ya reseñado y no lo hemos reseñado. Pero bueno, estábamos hablando de Misión Imposible Fallout. Luego tenemos un par más, a la inglesa, de los secundarios, y el anarquista. No voy a decir los nombres de los personajes, simplemente voy a decir los nombres del actor y de la actriz, porque sus personajes son un poco quizás más rebuscados dentro de la trama, pero tenemos también a Rebecca Ferguson, que creo que repite de alguna otra entrega de la saga, creo recordar, que también aparece en la segunda parte de la película, que siempre aporta cosas esta mujer cuando aparece. Y el que tenemos un poco más presente, porque va entrando y saliendo de escenas así, pues por su condición dentro del argumento, es el personaje de Sean Harris, de este actor británico, que aquí pues está caracterizado como un anarquista que conoce algunos detalles o secretos o claves que pues quizás a algunas de las agencias de espionaje de las que hablábamos antes pues no les interesa que estén en su cabeza y le quieren un poco pues tener también atado en corto como al señor Hunt, ¿no? Y que quieras que no, pues tanto el papel de Sean Harris como el de Tom Cruise se acaban cruzando varias veces en el argumento de la película. En resumen, Jordi, te diré que no deja de ser un divertimento de verano para estar fresquito en la sala del cine y tal, pero es cine de verano del bueno. Yo quizás debería repasar la parte 4 y la parte 5 para posicionarme, pero si tiro de recuerdos, yo creo que Fallout es la entrega, para mi gusto, más potente de las 6 que componen hasta ahora la saga Misión Imposible de Tom Cruise. Y además tiene ese pequeño, o sea, ese ligero giro hacia la seriedad, hacia la oscuridad, que quizás ya le podrían haber dado un poquito antes y quizás ahora estaríamos hablando de una saga un poco más consolidada, un poco más valorada a nivel de valoración de público crítico, no de público en general, y que quieras que no, pues siempre se va a agradecer que un tipo de producto como es una peli de Misión Imposible pues acabe teniendo un registro un poco diferente a lo habitual y también pues que realmente en una película de espías pues realmente pocas cosas buenistas se pueden sacar, porque al fin y al cabo recordemos que los espías pues están hechos para satisfacer los intereses de los gobiernos, de las corporaciones, de las agencias de seguridad, y eso implica pues que hay que joder a gente que a veces no hay que joder porque sí. Y ya está. Así que, en ese aspecto, yo me he entretenido mucho con Misión Imposible Fallout y la recomiendo al menos a la gente que esté al tanto o que lleve la saga al día, porque así puede comparar y así puede valorar la mejora, para mi gusto, que hay respecto a las anteriores entregas. Y ya como colofón, decir para los jugones, sí, las diferencias entre la acepción que tiene la palabra Fallout para los amantes del videojuego y la acepción que yo creo que le han dado, y tú me corregirás que la has visto, para esta película. A ver, dime. Para el videojuego sería, y estoy traduciendo en directo, espero traducir bien, el polvo radioactivo que queda en el aire después de una explosión nuclear. Obviamente, este es el Fallout del videojuego que todos conocemos. Sí. Pero la segunda acepción es resultado o efecto no deseado, ajá, de un evento o acción. Pues es que, si te digo la verdad y sin querer decir, tanto la primera como la segunda podrían estar representadas en la acepción utilizada para la película. Muy bien. Sí, o sea, no solo una, sino dos. O sea, eso es un pequeño spoiler. Puede ser. Un pequeño spoiler ser. Radioactivo que acabas de soltar. Un poco de materia así como con átomos inestables sí que hay en la película. Pero si queréis saber exactamente a qué me estoy refiriendo, pues deberéis verla, evidentemente. Misión Imposible Fallout, Christopher McQuarrie. Yo le deseo lo mejor a este hombre, que siga haciendo películas y que le dejen mucha soltura, mucho espacio para poder hacer lo que él quiera, porque tiene muy buenas mimbres para hacer películas interesantes. Perfecto, pues oye, queda dicho. Y la verdad, por gente que ha ido comentando la película, que ha podido verla y tal, en pases de prensa y eso, de momento la recepción de la película ha sido muy positiva. La gente sí. La destaca como una de las películas de acción de la década, prácticamente. A ver, técnicamente es una pasada. Me refiero que a nivel de acción pura y dura, si no valoramos la parte guionística, o sea, hay un esfuerzo ahí brutal, hay una implicación de los actores brutal, hay un intento de girar lo ya girado, de hacer cosas originales al respecto de la acción. Y si te digo la verdad, si tuviera que decir algo en contra de Misión Imposible Fallout, simplemente iría un poco pues para el lado de los adversarios del señor Hunt y sus acólitos. Y es que, por ejemplo, pues aquí hay un sector de los adversarios de los Misión Imposible, que son unos señores que son anarquistas, y la profundización en el concepto del anarquismo o del anarquista en la película es de 0,2 milímetros. Me refiero que, si para mi gusto, si el guión hubiera profundizado un poco más en la ideología, en el modus operandi de los anarquistas que hay en la peli, y les hubiera dotado de un poco más de coartada, aunque fuera ideológica, la película hubiera sido más gorda todavía. Pero bueno, también son estadounidenses. No vayamos a pedir peras a un olmo. Y les vamos a pedir que entiendan que el anarquismo es algo muy simple, cuando es algo muy complejo. Pero bueno, esa es una nota ya, pero que es casi de las de la hoja por la parte de atrás, que me la guardo casi como reflexión propia mía, que casi no interesa a la gente. Y ya está. Bueno, pues nada, esto es lo que dan de sí los estrenos esta semana, o al menos para nosotros. Al menos. Lo dejamos aquí y vamos a tener que hablar de eventos que han concluido, eventos, bueno, que casi han concluido. ¿Todavía queda algo? Concluyeron, vale. El viernes y hubo un epílogo el sábado, sí. El Phantos Freak 2018, eventos que van a venir, como ese Sitges 2018 y que ha tenido segunda rueda de prensa este pasado jueves, ¿no? ¿Martes? No, jueves pasado. El día después del especial de 800. Que debemos decir que las coincidencias son coincidencias, ironías, pero ironías de la vida. Sin audiencia se curra un programa especial Humberto Lenzi. Y justo el día antes. El día antes de esa rueda de prensa. En esa rueda de prensa, ¿qué anuncian los señores de Sitges? Pues que en Brigadoon, en la sección de cine, pues más de serie B, de explotación y tal que hay en el festival, se anuncia que va a haber un pequeño ciclo homenaje al recientemente fallecido señor Humberto Lenzi. A veces, ¿sabes qué pasa? Que en el mundo a veces hay gente que piensa lo mismo, casi a la vez. Es que no se puede ser mejor. O mejor, o simplemente que tenemos ideas parecidas. No, se puede ser mejor porque el señor Nacho Fiol, en su suburbio número sí. 60 y algo, le dedicó un apartado a Humberto Lenzi antes que nosotros hiciéramos especial. Sí, hombre, evidentemente. Debo de reñir en directo al señor Nacho porque estuve intentando contactar con él para que estuviera en ese programa 800. No pudo ser. Pero después de este tirón de orejas, pues recordar a la gente que el fanzine Suburbio, si se pone en contacto con Nacho, se lo puede enviar. Escribe muy bien y además tiene cosas muy interesantes. Sí, conocimientos. Y los conocimientos que tiene Nacho son brutales. Entonces, bueno, pues muchos más que los que tenemos nosotros. Seguro. Y la figura de Humberto Lenzi pues está perfectamente plasmada en ese Suburbio. Y por nuestra parte, pues nos hemos adelantado a Sitges, quieran o no. Aunque sea un poquito. O no, un poco bastante, porque ellos han anunciado en rueda de prensa su intención de hacer el Brigadoon, pero el Brigadoon todavía no lo han hecho. El sí, 800 de hecho, está hecho, grabado, colgado. De hecho, han anunciado. Fagocitado al varios oyentes. cuatro títulos. ¿Coincide alguno con los que hemos visto? Sí, la de los zombies atómicos, casualmente. Los zombies atómicos. Sí, pero el resto no. Eso sí es lo fácil. Ya, por eso. A ver, yo te voy a decir una cosa, es una reflexión así en voz alta aquí en el micro. Conociendo un poco a nivel programación, a nivel de gustos, el gusto, valga la redundancia, del Diego López, que es el programador de Brigadoon, pues eso es un 2+2 que este año iba a ver Lensi en Brigadoon. Otra cosa es que pues varias mentes de la cinefagia pues piensen en la misma dirección, tanto él como nosotros, como otros que puede haber por ahí, ¿no? Pero realmente el legado del señor Lenzi lo merece, eso y un poco más, porque ahí tira. Y siento ser pesado en el tema, pero conocer directores como Lenzi te hace tener un poco más de perspectiva y un poco más de dimensión de lo que quiere decir eso del cine de género. No me los quiero dar de nada, pero me refiero que es uno de esos tipos, como otros tantos que hay muchos además, que te dan una lección cuando miras su currículum y dices... Sí, o sea, lo que pasa es que... Aquí podemos hablar de Tom Cruise, de no sé quién, de no sé cuál, pero... Lenzi, por otro lado, está en la lista, que a mí no me gusta, y en la que era muy expeditivo Fernando, ¿sí?, de directores que le hicieron guarradas a animales para ganarse sustento. Ah, bueno, sí, claro. Como Ruggero Deodato, como... Y alguna directora española también, que muy encumbrada, que también le hizo alguna a un perro. En fin. Y eso, para mí, torturar o matar a un animal para filmarlo en la cámara, por mucho apuntarte al género mundo que quieras, es una de las lacras, para mí, de la carrera del señor Lenzi. Es complicado. Dejando aparte... Eso no se puede justificar de ninguna forma. Dejando aparte ese tema, porque hay gente que tortura animales en plazas de toros. Sí, además les dan premios. Y aplauden, y ganan pastaca, etc. Bueno, pues que... Pero eso es otro tema también. Que dejando aparte ese borrón, pues sí, que hay que reivindicar a estos artesanos del cine. Y sobre todo currantes también. Que además... Que te sacaban dos o tres películas en un año. Claro, yo creo que es importante que la gente que se va aficionando al género y tal, luego conozca también este tipo de cine, de género, que no es tan popular, no es tan conocido. Explotación, llámalo como quieras. Bueno, como quieras. Es un ramal que sale a colación de otras cosas con más éxito y que triunfan más, pero que también tiene su fundamento y su valor, exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues el conocimiento nunca está de más. Y aquí tratamos de difundirlo, aunque parezca que a veces se nos va la olla. Eso también pasa, pero intentamos difundir la palabra. Sí, señor. Palabra. Bueno, vamos a, si te parece, vamos un poco con el Phantos Freak, resumen, y luego destacas un poco los títulos nuevos que han anunciado en Sitges. Sí, sobre todo en Sitges. Igual voy a comentar algunas cosas logísticas, más que títulos, porque podéis entrar en la web y ver ya todo lo que hay y ver todo preprogramado. Toda la rastra de títulos que han aparecido, pero sí que yo quería un poco, pues, en cierta manera, felicitar al equipo del Phantos Freak, concretamente en esta edición 2018, edición número 19. El año que viene se van a la edición número 20, en el 2019. Llevan un año de descoordinación con el año regular. Pero tengo que decir que es espectacular. Desde el primer día yo asistí por motivos logísticos, pues el lunes, el jueves y el viernes, de los 5 días que duraba, más el epílogo, que el sábado, que yo ya no asistí, que había un pase de mega muerte. La cuestión es que, yendo al grano un poco, llegas allí, Jordi, a las 10 de la noche, a punto de empezar el evento. Hay un espacio en el parque del Turonet con sillas que yo creo que vacían todos los casales y todos los centros cívicos de Cerdañola para llenar de sillas la platea del Parc del Turonet. Pero aparte hay un pequeño anfiteatro con bancales en los que la gente también se puede sentar. Bueno, pues este año han implementado sillas en la parte donde se acaba, digamos, el bancal de asientos corridos, y han puesto sillas en horizontal también, aunque se ve un poco lejos. Y aparte, han implementado, que esto es muy importante, esto es lo que voy a decir, que creo recordar que el Phantos Freak es el primer festival, no sé si de solo de cine de género o de cualquier tipo de cine, que tiene subtítulos reversibles para que la gente pueda ver la pantalla por delante y por detrás, y así no puede perderse ningún cortometraje ni ningún speech de los actores y personajes que aparecen en los cortos. Qué curioso. Sí, porque hasta el momento la pantalla del Phantos Freak se ubica en el centro del parque y, claro, pues se ponen los subtítulos de cara a la platea donde están las sillas plegables, por decirlo de alguna forma. Pero este año, como siempre ha habido en los últimos tiempos gente que se apoltrona en el lado opuesto del parque porque hay más sitio, porque hay una pendiente de hierba y puedes estar medio espanzurrado ahí en la hierbita viendo los cortos y tal, y también les han puesto, pues en la parte de arriba de la pantalla, subtítulos invertidos para que la gente de detrás de la pantalla pueda seguir también los cortometrajes. Muy interesante la selección. Decir que se habrán proyectado pues unos 44 cortometrajes, la mayoría con bastante nivel. Yo, pues a mí me han gustado unos, al jurado le han gustado otros, al público les ha gustado otros. Me refiero que hay un poco para todo el mundo. También el equipo de Phantos Freak hace un gran esfuerzo haciendo una entradilla, una cortinilla especial para cada uno de los cortometrajes, que esto lo siguen manteniendo año tras año, repitiendo con esos personajes ficticios, psicotrónicos que se inventan ellos, como los Bailongos o el Pepito o Garci Superstar, que es uno de los más celebrados. En fin, pero también se añaden nuevos como Spoiler Man o algún otro más, que me refiero que hay mucho cachondeo, mucha psicotronía, pero también mucha crítica velada, porque de paso mucho jiji jaja, pero el señor Dengra en estas cortinillas pues mete púas para el gobierno de aquí, el gobierno de Madrid, los de la manada, el no sé cuál, el no sé quién. Me refiero que incluso para la SCAC, que es una escuela de cine que manda cortos muy artis a los festivales, pues también se meten en lo suyo, ¿no? Me refiero que a ese nivel no se cortan un pelo. Y aparte de ofrecer una buena selección de cortos, pues además eso, le ponen originalidad, le ponen cachondeo y una pizquita de acidez. Decir que el primer premio de este año de Phantos Freak ha sido para un corto estadounidense. A ver, es una obviedad de corto, pero es tan divertido y la primera vez que lo ves te ríes tanto que se lo merece realmente el premio, ¿no? Este corto se hace llamar Working with Jigsaw, trabajando con Jigsaw. Entonces, es que solo me acuerdo ya y me río. Es un corto un poco costumbrista, pero es lo que dice el título. O sea, es una empresa, una oficina, en la que Jigsaw, la versión muñequito pequeño que va en el triciclo, rollo marioneta, trabaja en la empresa. Entonces, claro, pues el Jigsaw hace de Jigsaw en la oficina y está pues puteando a sus compañeros de curro todo el día, poniéndoles pruebecitas con el ratón, en la sala de tomar café también no sé qué, me refiero a puteándolos, porque claro, es su forma de ser normal, ¿no? Es como descontextualizar a Jigsaw, pero en un entorno cotidiano, y claro, pues queda cachondeo puro, y la verdad es que es muy divertida, la verdad, se lo merece. El director es Chris Capel, el director de Working with Jigsaw, E imagino que este corto pues acabará rulando por otros festivales, dada la connotación. No sé si tiene el beneplácito del copyright de los propietarios de los derechos de Jigsaw o de Saw, porque claro, igual han puesto Jigsaw para romper un poco, pero el muñeco que sale en el corto es el Jigsaw de Jigsaw, vamos, o sea, que no hay pérdida, ¿no? Luego quería destacar también que como premio del público ha ganado un cortometraje del que ya hablamos aquí en Sin Audiencia hace un tiempecillo, sobre todo cuando este corto se pasó por la Semana de Donosti y ganó también allí, y es el corto RIP de este dúo de directores de Tarrasa, Pinto y Calle, que también que nos dejaron un mensaje en Facebook por sí, hablar también, de también, sí, por eso, pues aquí volved a dejarnos un mensaje, porque aquí hemos vuelto a hablar. Creo que les proyectaron, no sé si el martes o el miércoles, pues han vuelto a se llevaron el premio del público, porque en el Phantos Freak la gente también vota, y realmente, pues el viernes que se entregaron los premios, se pasaron los cortos ganadores y tal, los tíos se les veía ahí como flipados. A ver, yo quiero pensar que es una flipadura sincera, ¿no? Porque es real, o sea, tú eres un cortometrajista, aunque hayas hecho algún largo como Matar a Dios, que también es excelente, pero claro, en un festival rollo Sitges o La Semana, cuando se pasan un corto antes de una peli, ¿cuánta gente puede ver ese corto igual? ¿150 personas? ¿200? ¿300 personas? El viernes igual había ahí cerca de 2.000 personas en el puto park del Turonet. Entonces, claro, es una oportunidad casi irrepetible para que tanta gente vea tu puñetero cortometraje. Entonces, claro, los tíos estaban como súper extasiados y además pues llevándose el premio, ¿no? No solo eso, hace que la gente tire del hilo y claro, se vaya a ver Matar a Dios, diga, ah, pero si tienen un largo. Claro. Entonces, de alguna manera, el boca-oreja ayuda mucho a estas producciones que a lo mejor no tienen ni la mercadotecnia, ni tienen el apoyo de una gran distribuidora y que tienen que buscarse la vida. Exacto. Y además, pues aparte de estos dos cortometrajes que han sido, ha habido más premios, porque de hecho el equipo de Phantos Freak se ha inventado premios como premio Avestruz al mejor susto, premio Pterodáctilo al mejor grito, premio ya se sabe o es sospechoso a la mejor frase. Me refiero, esto si queréis investigar, meteos en phantosfreak.com, que lo tenéis ahí todo explicado. Y independientemente de que el corto que haya sido premiado por ese premio sea interesante en su globalidad, sí que en el apartado en el que ha sido premiado seguramente tenía una gran fuerza, ¿no? Hay también un premio al premio Charlie a la mejor criatura. Me refiero que son, aparte de los premios, digamos, importantes, luego están estos premios un poco de cachondeo, pero no de tanto cachondeo, porque realmente sí, en el género es muy valorable, tanto los gritos, como los sustos, como las criaturas. Me refiero que chapó también por esta idea. Son temas destacados dentro de los cortos. Exacto. Que a lo mejor la globalidad del corto no le ha aupado a un premio, pero sí ese hecho sí le puede aupar a un premio. Ahí está. Y entonces yo, de esos cortometrajes que vi en Competi, por decirlo de alguna forma, porque los premiados los vi todos el viernes, evidentemente, quería destacar un par y quería sobre todo destacar Too Dark, un cortometraje que también intenta... Tú de demasiado. Sí, demasiado oscuro. Too Dark. Es que mi inglés, ya sabes, queda no, asco. No, podría ser dos oscuros, ¿no? Sí, dos oscuros. Como tú y yo. Pero bueno. Sí, exacto. La cuestión es que Too Dark hace un poco como Working with Jigsaw. Desmonta un poco, deconstruye algunos estereotipos del cine de terror, ¿no? Primero fue la cocina y ahora son los cineastas los que desconstruyen, ¿no? Los cortometrajistas en este caso, ¿no? Entonces, Too Dark es un corto que empieza, pues, con una escena un poco oscura, todo hay que decirlo. Allí estamos oscuros en el parque del Turonet, pero hay un poco de contaminación lumínica. Los camiones que pasan, las farolas de alrededor, tal. Y me refiero a que este se veía oscurito, la verdad. ¿Y qué tenemos en Too Dark? Pues tenemos una chica corriendo, despavorida, gritando como de una posesa por el bosque, y un tío con una capucha en la cabeza y un objeto punzante en la mano persiguiéndola. Y de repente, pues el tipo se tropieza y la tía se para. Y claro, la tía pues indigna, porque dice, pero venga, levántate, que tienes que venir a por mí. ¡Ay, que me he hecho daño, no sé qué! Y así empieza un corto en el que se descategorizan los roles dentro del slasher más típico y en el que pues se dan unas cuantas vueltas al respecto del concepto tanto de víctima como de verdugo. Todo con mucho, todo con mucho humor y con mucha ironía y mucha negritud. Es lo que los americanos, sobre todo en el cómic, han explotado tantas veces, sí, tantas veces con el what if, ¿no? Sí, pues esto es un poco de ese rollo, pero pues eso, un poco valorando, ¿no?, los tópicos del terror y dándoles un poco la vuelta desde el lado cachondo un poco de la situación. No voy a explicar mucho más, porque es que de los cortos ya sabéis que si explico mucho se nos van al carajo. Damon Runner es otro corto que me interesó mucho. Es una especie de corto, es como una versión de Cazadores de Fantasmas, Exorcistas, pero en la era Internet 2.0. Hay posesiones a través de aparatos móviles, dispositivos portátiles, y hay una sección de cazadores de demonios que se dedican a cazar estas entidades que son de otra dimensión, pero también que son tecnológicas al fin y al cabo. Y en Damon Runner lo que tenemos pues es un despliegue a nivel técnico brutal, ya sea desde el punto de vista de la tecnología, ya sea desde el punto de vista del maquillaje y de las entidades demoníacas. Está muy currado. A mí me, a pesar de que anda por algunos sitios que ya han dado algunos clásicos del terror, hay que reconocer que esa vuelta tecnológica que le pegan es muy curiosa y a mí pues me pareció bastante, bastante divertido y bastante interesante. Otro que me gustó bastante fue Nueve Pasos, que este es español, y que nos plantea también la típica situación de un niño pequeño con su papá que quiere ir a mear al baño por la noche. El baño está en la otra punta del pasillo, a 9 putos pasos de su habitación, pero el niño tiene miedo. Le dice al padre que hay algo en el pasillo. Y el padre, venga tío, que no hay nada, va y viene el padre. ¿Lo ves? Como no hay nada, no sé qué. Pero, en este caso, en el caso del corto, quizás el niño no vaya errado. No va errado y quizás puede tener un poquito de razón. Corto que al final te pone los pelos de punta. Solo digo eso. Y que también parte de una situación bastante cotidiana. Otro que me moló... ¿Me lo dices o me lo cuentas? Yo te lo cuento. Mi vida esta situación en casa. Sí, ¿no? Joder. Pues te sentirías identificado, aunque no sé si al final te va a gustar mucho. No, pero ya, bueno. me imagino. En fin. Este corto no se lo puedo hacer ver a mi hijo, ya te lo digo. Cuando sea mayor. Mejor. O cuando tenga un poquito de barba el hombre. Ya sea un hombre, quiero decir. Que ahora es un joven. Y el último que voy a comentar, porque si no nos comemos todo el tiempo. Le Cowboy de Mont Laurier. El Cowboy de Mont Laurier. Que esto es un... Quiero recordar que esta era una producción canadiense. También un cortometraje de... Sencillito, un sitio de estos de lavandería pública, una chica que está haciendo su colada, un señor más mayor, ya madurito, que está lavando su ropa de cowboy, y la chica está esperando a su hermana, y el tío le ofrece, el cowboy que lava su ropa, le ofrece su ayuda, por si le quiere que la acerque a algún sitio después, porque la chica quiere ir a una fiesta después de la lavandería, pero tiene que venir a buscarla a su hermana porque es más mayor y si no, a ella no la dejan ir sola y tal. Y bueno, la cuestión es que el tío pues es un simpaticón, el cowboy este que está haciendo la lavada, pero llegados a un punto del argumento, las cosas se tuercen en la lavandería y quizás la madre o la hermana mayor de la chica tenían más razón de lo que pensaban a la hora de no querer llevar a la chica o no querer que la chica fuera sola a la fiesta. Es también un corto que al principio destila buen rollo, pero que luego se vuelve chungo. Juega un poco con el dulce amargo que se utiliza en algunas producciones así, sobre todo en formato corto. Esto es un poco lo que quería comentar así al respecto. Podría contar media docena más de cortos, pero también nos vamos a comer todo el tiempo del programa. Y realmente yo destaco, sobre todo por encima de los que hayan sido premiados, del nivel de selección del Phantom Freak, que realmente costaba poner notas bajas, realmente. En las votaciones puedes hacer del 1 al 10, pero los primeros 5 puntos gordos los das bien, pero luego los bajos no sabías a quién dárselos a veces. Bueno. Pero bueno, eso es una buena señal. Eso es una buena señal, eso quiere decir que había nivel. Hay nivel. Si te parece, yo voy a... Por favor, ven, tírate despachar algo, una peliculilla que no... No es una peliculaza. No, vale. No, la verdad es que es una peliculica que me he visto este fin de semana por insistencia de mi hija. Ah, mira tú. Sí. Es una gran insistencia esa, pues. La película es una producción de la Blumhouse, lo cual siempre es atractivo. Uh-huh. Se llama Verdad o Reto. Ah, mira, esta estuvo por el cine, ¿no? Sí, no hace mucho. Hace un tiempecillo. Está dirigida por Jeff Waldow y entre los protagonistas, que supongo que por cierto, las películas anteriores de Jeff Waldow, se puede destacar que dirigió la segunda parte de Kick-Ass. Kick-Ass 2, con ya un ves. Par, es suya. O sea, quiero decir, bueno, pues estaba bastante bien. Sí, sí, sí. Anteriores tiene la de Cry Wolf o la de Rompiendo las Reglas, creo que esta era su quinta película, pero que bueno, en Kick-Ass 2 destilaba bastante mala leche. Totalmente. ¿Qué tenemos en Verdad o Reto? Bueno, pues en el reparto tenemos un reparto juvenil, uh-huh. Y por lo que yo me he enterado a través de mi hija, los protagonistas, la protagonista femenina, sale en la serie de gran éxito entre la adolescencia, Pequeñas Mentirosas, ah, y el protagonista masculino en la serie Teen Wolf. Vale. Entonces, claro, bueno, pues aquí la Blumhouse realmente se ha ido a hacer un producto de terror juvenil. Estos productos están bien, ¿por qué? Porque nos crean la nueva cantera. Pues claro. Entonces, no hemos de desdeñar. El producto en sí bebe de muchas fuentes anteriores, pero sirve como puerta de entrada. La producción es entretenida, horita y media, se destila rápido y pasa entretenida. Uh-huh. Pero es cliché tras cliché tras cliché. Ya, digamos que el guión no está muy original, que digamos. No. De hecho, recordemos que Blumhouse pues, tiene Déjame salir, Sinister, la saga Insidious, la de la purga, ya, incluso Feliz día de tu muerte. O sea, tiene películas muy interesantes, con buenos mimbres del terror actual. Cabroncetas. Pero en general, también sí, tiene la parte de películas tipo Oculus o Ouija, la saga Paranormal Activity, todas las secuelas. Sí. Que bueno, que tampoco son para tirar cohetes, la verdad. Pues no. Pero bueno, ha de haber de todo. De todas formas, esta película le ha costado 4 millones de dólares y ya ha recaudado en todo el mundo cerca de 70 o 75 millones de dólares. Con lo cual, la producción le ha salido súper a cuenta. Está bastante bien. ¿Qué hacen en la película? Bueno, cuéntanos. Esta verdad o reto se basa un poco en el juego, pero dándole una vuelta de tuerca, acompañando el juego de una maldición. Todos sabemos, aquí yo siempre lo había llamado verdad o acción. Sí. Pero bueno, aquí la traducción es verdad o reto. Entonces, bueno, pues es el juego de que tú tienes que elegir decir verdad o hacer un reto, y en función de lo que elijas, pues tienes que hacerlo delante de tus compañeros. Bueno, pues con esta premisa, un grupo de jóvenes que se van a México. ¿A México en concreto? A México, a vivir la vida y a irse de juerga y estas cosas que pasan en México, que es cruzar la frontera y volverte loco. Sí. Pues después de una noche de unos tequilas y unos mojitos y estas cosas, acabas en una especie de convento abandonado jugando a verdad o reto. Bueno, esto es lo que pasa en México siempre. Y ese verdad o reto es un poco especial porque esconde una maldición. Entonces, a partir de aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues que el grupo de chavales entra en un macabro juego del cual van a tener que empezar a investigar el origen si quieren salvar su vida. Y aquí entra una mezcla de reminiscencias de sagas cinematográficas ya anteriores. Conocidas, sí. O sea, tiene elementos de The Ring, de Ringu. Joder. Tiene una influencia muy importante de la saga Destino Final. Uh-huh. Y en parte también un poco por los retos de Shao. Hombre, todo que sea un reto ya está catalogado ahí. Sí, entonces, valorando estas premisas, pues te encuentras cómo este grupo de adolescentes van a tener que lidiar con esa maldición y de hecho van a empezar a ver las consecuencias que tiene o no decir la verdad o no aceptar el reto. Ya. Hasta aquí puedo leer, no voy a decir nada más de la película para chafarla. Porque además esta se chafa en cada palabra que dices, se chafa algo. Sí. Y entonces, incluso te diría que tiene una derivación de subgénero que se conoce hacia mediados de la película, que no voy a entrar en ella. Extraterrestres, chupacabras. No quiero que nos estiren de las orejas. Vale. Entonces, bueno, la película se deja ver, está entretenida. Pero este fin de semana ha sido un fin de semana con bastantes sesiones de cines familiares, porque la familia ha querido ver mucho cine. Bueno, y tú te los has llevado hacia el género. Sí, bueno, hemos visto muchas películas y de lo que es terror vimos dos. Ajá. Una fue esta y la otra fue A Quiet Place, Un lugar tranquilo. Uh-huh. Y yo creo que lo que es terror, miedo y angustia pasaron más con Un lugar tranquilo, bastante. Ajá. Más que con esta verdad torreta. Te iba a preguntar que a tu hija qué le pareció la de Truth or Dare. ¿Era lo que esperaba ella también un poco? O... Sí, lo que pasa es que a mi hija le gustan. O sea, yo creo que le gusta el terror y se está aficionando bastante. Ay, ay. Pero curiosamente, ella es más de explotar la emotividad cuando ve una película, en el sentido de que cuando muere alguien que ella no esperaba que muriera o no lo acepta, o rompe a llorar en lugar de asustarse. O sea, es curioso. Sí, sí, sus reacciones son más emotivas que de pánico o de miedo. Ya. Bueno, en fin, es una manera de... De afrontarlo. De afrontar las cosas. Bueno, película sencilla, de aprobadillo, no es nada para echar cohetes, está entretenida, pero para gente currada en el género es una producción perfectamente prescindible. Vale. Ahí lo dejo. Bueno, para pasar... Corte juvenil... Para pasar un rato veraniego también sí. Puede valer, ¿no? No, no, evidentemente puede valer, pero quiero decirte que no se esperen grandes cosas porque no las tiene. Bueno. Está bien, de ese fondo de catálogo de Blumhouse, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Sí, sí. Blumhouse como mínimo cumple. Ya. Y a partir de ahí, para arriba. Aunque hay algunas cosas que yo directamente no vería porque ya no me llaman la atención, ¿eh? No, esas, pero es que... Esos coletazos de la saga Paranormal Activity y esas cosas, a mí es que no me dan mucho. Yo es que no pasé de la primera. Quizás debería... Yo ni siquiera he visto la primera. En algún momento debería intentar ver algo más, pero es que, claro... Hay tantos deberes. Con todo lo que tengo pendiente, ¿tú te piensas que voy a cambiar? Yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. La de Paranormal por la de que acabas de decir de Guy Ritchie, por ejemplo, que no la he visto. Por otra del Lenzi que se me quedó colgada del otro día. Pues claro, no va a haber Paranormal. Cada para uno mí, tiene o sea, sus preferencias y claro. Vamos picando de lo que nos va apeteciendo. Sí. No, pero aunque a veces nos ponemos deberes también. Sí. Bueno, pues me alegro de que vayas metiéndole género a tu familia. Sí, no, me lo van pidiendo ellos. Y además eso, que es una cosa fluida, que no es algo que, sí. Que tú dices, ¡ay, terror! ¡Ahí vais a pasar miedo de verdad! Además, lo alternamos porque también vimos la de Pacific Rim... La nueva, la segunda. Sí, la de Insurrección. Uh-huh. Y también vimos la nueva de Tomb Raider. O sea, que quiero decir, cuatro peliculazas que cayeron. Vaya fin hubo mucho de, cine, fin de... Sí, sí. Bien. Bueno, es que estuvo lloviendo casi todo el fin de semana, como recordaréis. Entonces, hubo mucho cine familiar. Estuvo un fin de complicado aquí en Barna, la verdad. Muy bien. ¿Quedan los cuatro apuntes que quieras dar sobre Sitges? Sí, porque además, si algo hay importante que decir de esta nueva rueda de prensa, de esta segunda entrega de contenidos de Sitges 2018, es que ya han salido a la venta algunos abonos, algunos packs, y de hecho, pues, y estoy empezando la casa por el tejado, porque era el último que iba a decir en mi alocución sobre Sitges 2018, pero es que ya hay algunos packs que ya se han agotado. Salieron el jueves pasado y una semana más tarde, sobre todo los que tienen que ver con mayor número de películas y con mejor posición en el auditori, pues ya se han acabado. Si entráis en sitgesfilmfestival.com en la sección de abonaments y packs, pues ahí veréis lo que queda y lo que no queda. Pero no os vengáis abajo, no os desesperencéis, porque todavía queda muchos packs y creo que las entradas individuales todavía no han salido a venta. Entonces me refiero que siempre se puede repescar algo en septiembre. ¿Qué es lo que nos ha adelantado Ángel Sala en esta nueva... en este nuevo adelanto de la programación de Sitges 2018 en su edición número 51, recuerdo del 4 al 14 de octubre próximos de 2018, pues lo primero, más invitados, o sea, si ya había pocos invitados de la otra vez, pues a los anteriores se suma nada más y nada menos que Ed Harris, que viene un poco precedido. Ya es un tipo veterano que tiene mucho registro, pero en los últimos tiempos con Madre y con Westworld, pues el tipo está muy presente en las cabezas de mucha gente, ¿no? Luego también tenemos a un mitiquísimo que ese, viniera el año que viniera, se lía seguro, que no es otro que Nicolas Cage. O sea, Nicolas Cage, invitado a Sitges, da igual que sea este año, el año pasado, el año que viene, es un acontecimiento puro y duro. Uno con las declaraciones que había hecho hace unos meses, que renunciaba a hacer más cine, que bueno, y ahora viene al festival. Bueno, igual habrá dicho donde dije, digo, Diego, necesito pensando, llenar la chequera, bueno, estas cosas que pasan. Hacienda me ha dejado de presionar el ano, ya me puedo tomar la vida con más tranquilidad. ¿Vendrá con peluquín? No. No sé, o implantes de estos son microcapilares que se hacen con láser. Pelo de muñeca. Sí, pelo de muñeca, eso me refería. Pero bueno, en cualquier caso, con lo que sí que viene Nicolas Cage, aparte de con peluquín, sí o no, es con Mandy, que es una nueva película en la que él es protagonista, que es de este año 2018 y que está dirigida por Panos Cosmatos, que el tío viene pues de orígenes griegos, y que podremos verle también a Nicolas Cage, hablo, pues en una de las pelis más potentes que hizo el año pasado, que fue Mom and Dad, que se estrenará en todos los cines o al menos en algunos del Estado español, el próximo 31 de agosto de mano de A Contracorriente Films. Me refiero muy divertida que y muy gamberra. Un año después de su paso por festivales, pues Mom and Dad va a llegar a los cines de España, aunque sea un añito más tarde. Decir también que además vamos a tener a Ron Pellman visitando también Sitges este año. Él presenta una nueva película también titulada Asher, dirigida por Michael Canton-Jones. Y además, una visita, si estas son ilustres, la que voy a decir ahora es ilustre, no, lo siguiente, que es la presencia del maestro, ya sea en la dirección cinematográfica, ya sea en la cuestión musical, John Carpenter. John Carpenter no viene a presentar ninguna película, viene a hacer un concierto. Casualmente coinciden, se cumplen 40 años de su Halloween original. Quizás también haya, se pase por la proyección de la película, si la hacen, no lo sé. Pero lo que sí que es seguro es que John Carpenter estará el sábado 13 de octubre en el Auditori de Sitges, a partir de las 6 de la tarde, actuando con sus sintetizadores, haciendo un concierto, haciendo un recorrido por todas las bandas sonoras de sus películas que en su mayoría él ha compuesto. También imagino que con temas de esos discos que tiene, que no son de ninguna banda sonora en concreto, sino que son composiciones que no tienen película, por decirlo de alguna forma, y que además el único inconveniente de ir a ver a John Carpenter al auditorio el día 13 de octubre es que la entrada vale 42 pavazos. Pero bueno, que se lo digan a Mickey Edge, un saludo desde aquí. Un saludaco. Que se pilló dos el día en que salieron. Pero decir que, a ver, es un concierto recomendable. Yo lo vi hace 2 años en su visita al Primavera Sound. Recuerdo, si queréis escuchar al Hum babear de un concierto de John Carpenter, podéis ir al Sin Audiencia 687 y ahí escucharéis las gotas de baba caer. Yo qué sé, si vosotros no compráis la entrada a 42 pavos, otro humano vendrá detrás y la comprará por vosotros, no os preocupéis, no hay ningún problema en ese aspecto. Luego, por decir rápidamente, películas así que se han adelantado en esta segunda rueda de prensa, la producción catalana El año de la plaga, una película que me llama sobremanera por su título, no El año de la plaga, sino esta que voy a decir, The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. Todo eso es un título de una película que está dirigida por Robert De Krykowski. Joder. Y también, por decir una más, se presentará también la última producción, dicen que es La hostia en vinagre del cine de acción y bélico, de Dante Lam, Operación Red Sea, que ya está por ahí la gente hirviendo, ebulliendo por los blogs y por las webs, haciendo salivación con esta película de Dante Lam. Y con eso ya no nos queda espacio para más, nos tenemos que marchar. Yo pensaba que Alex de Escarlata O'Hara hoy iba a ir a ver a un señor muy viejo de Jamaica, pero al final no ha ido, un tal, no sé qué Perry, ¿no? Lee Perry, pero bueno, al final está aquí y va a hacer su programa, así que supongo que irá al concierto luego. Pero nos tenemos que marchar y Jordi nos marcha. Pero no va a ser con música de Lee Perry. No, no, es otro día, porque Lee Perry también merece que le pongamos al principio y al final y en medio también. Hoy nos vamos, como la temática ha sido un poco Misión Imposible, con otra versión. Nos vamos con otra versión. Internet está llena de versiones de Misión Imposible. También hay de Sky, de Rocksteady, pero las traeré otro día. Pero nos vamos a despedir con una versión un poco tecnológica que firma un tal disc jockey y productor holandés llamado Tiesto. DJ Tiesto, sí. Sí, pues tiene su remix de Misión Imposible y si lo encuentro por la letra T en mi carpeta de música, os lo pincho rápidamente y nos despedimos raudos como el viento porque continúa Contrabanda con la programación de Escarlata O'Hara. Así que lo dicho, señoras, señores. Valar Morghulis. Mother Mission Impossible Fuckers.